y bueno, y surgió. Así va surgiendo con las distintas ciudades que uno va, ¿no? Claro, así es. Sí, bueno, es un destino. Te agradecemos por el tiempo. No, el abrazo, por favor, a la distancia. ¿Querés decir tus redes sociales? Como para, sí, que te puedan seguir. Ya me estaba yendo, mirá. @ Fabián Sigot, ahí van a ver más de mis personajes. Pero bueno, este viernes, ay Dios, el 16 van a estar mis tres principales, ahí haciendo reír, contando sus historias. Y bueno, son muy distintas las tres, así que se van a llevar muy linda sorpresa. Así es, un espectáculo humorístico, por cierto. Sí, 100% humor, de actualidad, bueno, música en vivo, proyección de video, es como dijo Caro, es muy integral el espectáculo y es diferente para mí. Bueno, y cuenta con toda la impronta, ¿no?, de mis personajes, que eso es lo que lo hace único también. Fabián, abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo. No, por favor, ¿te puedo dejar el contacto por si la gente quiere...? Por sí, las entradas, sí. Bueno, no, por WhatsApp las pueden comprar también al 11-5923-7285, o en la boletería del teatro. Ahí está. Un abrazo. Listo. Grande. Por favor, un placer a ustedes. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. A 5:56 en todo el territorio nacional. Estábamos hablando ahí con el actor, el humorista Fabián Sigot, que se va a estar presentando el próximo 16 de abril. Falta todavía, dejó ahí las líneas de contacto, las redes, como para que lo puedas seguir. Un espectáculo teatral, humorístico, un unipersonal que hace, que se denomina Una noche con mis chicas, ahí en el Cultivo Arte. Se estará presentando Fabián Sigot con sus personajes, lo que decía él también, lo que contaba, ¿no? Este tema de la música, la puesta en escena, con La Caro, Inés y Griselda Camacho, que son... los personajes que él pone arriba del escenario, ¿no? Y que tuvimos ahí el placer de compartir un ratito con él en el aire de la radio. Tenés tiempo, podés también reservarlo, este tema de las entradas. Podés también interiorizarte un poquitito más en sus redes sociales. Por ejemplo, en su canal de Instagram, que es Fabián Sigot o @ Fabián Sigot. En Instagram, que ahí también están todas las publicaciones y parte de los personajes, que como decía Fabián, ¿no?, es un espectáculo que nació en pandemia, pero que después se fue sociabilizando, ¿no?, para meterse también de lleno en algún teatro, en alguna sala, como la del Cultivo Arte, que será el próximo 16 de abril.